Regresamos a Hijos de la Tierra y a continuación vamos a compartir con ustedes un artículo titulado Reflexiones en el Día de la Tierra hacia Río Más 20 de Ricardo Luis Mascheroni. Y bueno, pues el objetivo de este artículo es hacer algunas puntualizaciones en torno a las discusiones oficiales pues sobre el desarrollo sostenible y un poco el camino que están tomando estas discusiones oficiales. Y pues hace con este artículo una crítica bastante contundente a varios de los conceptos que, bueno, pues al final de cuentas son preceptos ideológicos que pues existen en las discusiones oficiales en torno a la crisis ambiental y las soluciones ante la misma. Y bueno, pues él agarra el concepto de desarrollo sostenible, sustentable, entre otros, y pues les hace una crítica bastante profunda. Así que vamos a compartir con ustedes este artículo, que es un artículo de análisis, de opinión, y que pues nos brinda algunos elementos para pues seguir esta discusión en torno a Río Más 20 y en general en torno a esta nueva era de capitalismo verde que pues se está promoviendo y se está tratando de instaurar. Y bueno, pues la invitación es a poder ser muy críticos de todas estas propuestas que vienen de los gobiernos y las empresas, que bueno, pues hemos dicho en varias ocasiones, en realidad lo que hacen es enmascarar el problema de fondo y pues brindar soluciones falsas. Así que les compartimos este artículo que dice lo siguiente: el éxito o fracaso de las políticas de preservación del planeta no dependen tanto de las acciones de los gobiernos como de la decisión y la toma de conciencia de los pueblos. Este 22 de abril, como en los últimos 42 años, se conmemora el Día Mundial de la Tierra, denominado a propuesta de Bolivia en el 2009 Día Internacional de la Madre Tierra, que en quechua, Pachamama. En esta oportunidad, el día debería adquirir una significación especial, en virtud de que se cumplen 2 décadas de la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, Ecorrío 92, que llevó a muchos a creer que estábamos frente al alumbramiento de un nuevo esquema mundial más respetuoso del ambiente y menos injusto en lo social. Las esperanzas y utopías puestas en una relación más armónica, racional y menos agresiva con el entorno, no solo que no se han materializado, sino que en muchos aspectos se ha profundizado la degradación, haciendo de la Tierra un lugar cada vez más difícil de supervivencia, sobre todo para los pueblos de los países empobrecidos de la misma. Por aquellos días, el concepto de desarrollo sustentable, pergeñado por los que tenían y tienen poder de vida y muerte sobre el planeta, se nos aparecía como la varita mágica que todo lo solucionaría, casi como una tierra prometida, en la que los mezquinos intereses económicos, la desigualdad y la destrucción dejaban paso a la solidaridad y la preservación ambiental. Río Más 20 está a la vuelta de la esquina y los problemas ambientales, al igual que la obscena acumulación de la riqueza, se han multiplicado a niveles nunca antes vistos. El concepto de desarrollo sustentable, devenido en sus sinónimos de desarrollo sostenible, ecodesarrollo, desarrollo verde y tantas otras variantes, nunca se terminó de definir en su integridad, mucho menos se avanzó en su efectiva materialización y puesta en práctica. Si así se hubiera hecho, la realidad social y ambiental sería totalmente distinta. Eso sí, entretuvo bastante y sobre todo contribuyó a engalanar todos los discursos y declamaciones de una variopinta de funcionarios ambientales y de los otros, transformándose en un chicle que se estira y acomoda a cualquier circunstancia. 20 años después, y ante el fracaso casual o deliberado de las políticas de preservación del planeta, los responsables de la debacle saben que es necesario actualizar conceptos y sobre todo imponer nuevas consignas, que en una suerte de batalla cultural colonizante reviva las esperanzas y utopías de millones que creen sincera e inocentemente que los organismos internacionales, que han sido los mantenedores del status quo de la apropiación de recursos, pueden variar las tendencias en este sentido. Pensar que la ONU, organismo desprestigiado si los hay, que ha demostrado su ineficiencia e inoperancia absoluta en solucionar por la vía pacífica los tantos conflictos bélicos que en el mundo se han desatado en los últimos 50 años, puede resolver satisfactoriamente los problemas sociales y ambientales, es pecar en un exceso de inocencia peligrosa. Los números siguientes de las políticas globales se constituyen en una clara radiografía del fracaso rotundo, cuando no de un genocidio encubierto, que azota a la población mundial y que muestran que 1.020 millones de personas tienen desnutrición crónica, 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable, 1.000 millones de personas son consideradas sin techo, 1.600 millones de personas no tienen electricidad, 2.500 millones de personas no tienen servicios cloacales, 800 millones de personas son analfabetas, 18 millones de personas mueren por año por causa de la pobreza, la mayoría son niños menores de 5 años. Frente a estos datos, provenientes de organismos internacionales, uno se ve tentado a decir que este es el saldo luctuoso de 20 años de remanido desarrollo sustentable reinante sobre la Tierra. En Río 2012, a celebrarse en el mes de junio en Brasil, las nuevas creaciones ideológicas, preparadas por el poder global y que ya muchos internalizan y repiten, son economía verde y gobernanza mundial, términos casi esotéricos para los neófitos y los no tantos, que nadie deliberadamente precisa y que son de dudosa interpretación para la mayoría de la gente, aunque los oiremos asiduamente de ahora en más, en boca de expertos, funcionarios gubernamentales y ONGs, y sin duda en los informes de cronistas y comunicadores sociales. A través de la economía verde se podría medir, pesar y poner precio a los bienes comunes, mal llamados recursos naturales, a partir de lo cual cotizarán en bolsa y serán vigilados y distribuidos por el omnipresente mercado. Por ello, el capital natural común entra en una etapa de monetarización y financiarización a través de bonos de carbono, bolsas verdes y otras iniciativas que hacen de los capitales privados los encargados de la protección de esos bienes. Quien más tiene, más puede y, en consecuencia, los detentadores del poder económico y financiero serán los que se apropiarán de la mayoría de esos bienes sin cuestionamiento alguno, pagando monedas a los países poseedores de los mismos, cuyos pueblos verán comprometidos su futuro y su calidad de vida, mientras otros la mejoran a sus expensas. Por su parte, la gobernanza mundial consistiría en la creación de una suerte de organismo supranacional, dentro o no, de las esferas de las Naciones Unidas, que monitoree o controle el uso de esos bienes comunes, una especie de zorro libre en el gallinero libre. Tenga presente lo expresado y verá cómo en un tiempo no muy largo estos términos empezarán a repiquetear en sus oídos, cual canto de sirena que nos anuncia la buena nueva que algo está cambiando en beneficio de la Pachamama. Sepa además que el poder global no hace concesiones, mucho menos está dispuesto a renunciar a sus privilegios y prebendas, tampoco al modelo de desarrollo agresivo que tantas ventajas y satisfacciones le ha reportado, aunque condenará a gran parte del mundo a la indigencia más cruel y vergonzante. Ojalá que dentro de 2 décadas yo siga escribiendo estas reflexiones y usted las siga leyendo y me pueda enrostrar mi error y malos augurios de hoy. En ese momento aceptaré con gusto mi equivocación y mis malos pensamientos. Y bueno, pues este es el artículo escrito por Ricardo Luis Mascheroni, docente e investigador universitario de Santa Fe, Argentina, que nos muestra un poco pues las críticas que se le hacen a estas discusiones oficiales en torno al desarrollo sostenible y a las soluciones supuestamente verdes que pues los gobiernos, las empresas y estas instancias internacionales están proponiendo para la crisis climática y ambiental. Y bueno, pues el artículo nos deja bastante claro la forma en que estas soluciones son falsas soluciones y que en realidad lo que están haciendo es pues hacer más negocio y enmascararlo con un discurso ambiental. Así que bueno, pues estaremos en esta reflexión en los próximos meses rumbo a Río Más 20 y bueno, pues esperamos que les haya sido útil este este artículo y les recordamos que cualquier crítica, duda, sugerencia que tengan, pues nos los pueden hacer llegar al correo de hijosdelatierra@riseup.net y también al correo programa hijosdelatierra@gmail.com. Así que bueno, pues con eso los dejamos y regresamos con más después de esta canción que se llama Mi Tierra de Mañana Me Chanto. Esto es Hijos de la Tierra transmitiendo desde los medios libres. Que tú tengas la alegría no puedes comprar.